Puede que no tengas suerte en ser amado. Puede que al final me encuentre abandonado. Puede que en verdad no estemos destinados. Pero sé que hoy soy tu realidad. Comanche. Solos tú y yo en la habitación. Ven, no escondas tu curiosidad. Oye, en tu mano estoy. Dime a dónde voy. Porque si empiezo ya no hay marcha atrás. Si buscas causar problemas cuando ya no hay luz. ¿Quieres que nos quedemos en la habitación y vaciar cada escombro de cada cajón? Nos amamos por los suelos, por cada rincón. Todo es perfecto, todo es perfecto. Cuando somos dos, Comanche. Puede que nunca me dejes ser tu amante. Ese corazón que ves en todas partes, pero podemos disfrutar este momento y repetirlo así una y otra vez. Solos tú y yo en la habitación. Ven, no escondas tu curiosidad. Oye, en tu mano estoy. Dime a dónde. Porque si empiezo ya no hay marcha atrás. Si buscas causar problemas cuando ya no hay luz. Si buscas guardar secretos en un gran tabú. Si te gusta lo prohibido y sentir la inquietud. Yo soy perfecto, yo soy perfecto. Si tú quieres que nos quedemos en la habitación. Enamorados.